Yo se la eché como leche fresco al spray. Tomando lean y me la llevé por ahí. No prueben suerte que yo me roba tu maíz. Las cam de calzo me combinan con las Nike. No quiere nada si no Prada ni Chanel, ey. Yo soy la miel, de todo este panel, ey. Andamos dulces, estamos así como Chandel, ey. En el tele escuchando uno de Yandel, Y Wisi, mamita, yo te monto como bici. Póneme ese culo en la cara, Rikishi. Me encanta tu sapo, pero odio a los snitchy. Te roban tu pueblo, las que no fueron los chichi. Vamos a reventarnos como Rusia con Ucrania. Yo soy esto en la voz, aquí estamos en la Fania. En el putero Lucy, pero en verdad se llama Tania. Le doy a probar mi tusi, se pone perra instantánea. Mente, mente, mente, mente. Con monograma son las backpack. La retro negra y amarillo, Batman, Batman. No tiene ni pelo de santa. Tengo remedio dentro la Fanta, Fanta. Yo voy a pegar nomás y voy a darte tu parte. Tráeme a tu amiga que Harry comparte. Sabes el niño sentimiento antes. Quiere que yo se lo eche, lo implante. Tu gante, tu fly, tu amaliente, tu amante. Esto es un perreo como para los tiempos de antes. El primer chileno en andar con los diamantes. Te chanto la música, tú sabes, soy cantante. Nosotros hacemos los cataclismos. Esta nalga tan como que ese ciclismo. No te hagas como que te da lo mismo. Dale, tírate la trema, tú sabes el mecanismo. Ey, que no fueron los chichi. Que no fueron los chichi. Ey, ey, ey, ey, ey. Harry, Natch. Harry, Natch. En el tele escuchando uno de Yandel. Y Wisi, mamita, yo te monto como bici. Póneme ese culo en la cara, Rikishi. Me encanta tu sapo, pero odio a los snitchy. Te roban tu pueblo, las que no fueron los chichi. Vamos a reventarnos como Rusia con Ucrania. Yo soy esto en la voz, aquí estamos en la Fania. En el putero Lucy, pero en verdad se llama Tania. Le doy a probar mi tusi, se pone perra instantánea. Mente, mente.